Bien, en esta oportunidad vengo a ustedes con una pregunta. Una pregunta que espero que ustedes mediten y puedan responderse a ustedes mismos. Esta pregunta fue una cuestión a resolver en una charla que tuve con algunos cristianos. En cierta ocasión me preguntaron, ¿por qué dijo Jesús entonces, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? La expresión que dijo Jesucristo y que está en Mateo 22:21. La charla en ese momento se trataba en conciliar un equilibrio, imposible por cierto, en la cuestión de vivir según el mundo, siguiendo al Señor Jesucristo. O como algunos dirían, vivir como los del mundo, vivir bajo las reglas del mundo, pero siendo cristiano. El punto de confrontación fue al momento de hablar del dinero, lo que implicó que de una forma u otra las personas intentaran justificar el derecho a la vida y al uso del dinero para hacerlo, y que tal acción, que tal manera de proceder no era contradictoria a la voluntad de Dios, o que eso, el hecho de vivir con dinero, formaba parte de la vida del cristiano. No voy a explicar el contexto de la charla de aquel momento, pero todo esto me sirvió y me bastó para descifrar el verdadero problema del cristiano de hoy con respecto a la forma de vida que lleva. Y por esta misma razón hice esta meditación, que es una cuestión de obediencia, una cuestión de a quién obedeces. Sin más preámbulos, digo que el problema que tiene el cristiano de hoy frente a la problemática de vivir en el mundo es estimar con más fuerza que la fe que tenga en Cristo Jesús el hecho de considerar que tiene derecho a la vida, derecho a existir, derecho a tener un hogar digno, derecho a una familia digna, derecho a bienes y a disfrutar de ellos. Ese es el problema del cristiano: pensar que tiene derecho a vivir en este mundo. Obviamente, a esta altura, gran parte de esta afirmación que tienen muchos cristianos la han obtenido de la religión, porque la religión es la que lo promueve. O mejor dicho, las instituciones humanas que se alimentan de dinero hace que los cristianos vivan y piensen en un estilo de vida basado en el dinero. Y no se están dando cuenta, o no se dan cuenta, de que, en definitiva, todo el sistema es un medio esclavizante del mundo. Pensemos un poquito. Las instituciones religiosas no hubieran existido o no existirían si los cristianos no cedieran su dinero a ellos. Entender esto con sinceridad los llevará a comprender que todas las religiones cristianas, y estoy hablando de los católicos, los protestantes, los paraprotestantes y todas las instituciones o denominaciones cristianas, Ellas son solo un vil sistema de control de masas que abusan del poder que el hombre le ha cedido. Y digo bien, la religión abusa del poder que el hombre le ha cedido y no Dios, porque el poder que tiene la religión no es de Dios. Y que a lo largo de la historia del cristianismo y de la humanidad en sí, podemos ver cómo la religión ha proferido tal cantidad de despropósitos contra las verdaderas enseñanzas del Señor Jesucristo. Además de esto, les guste o no, todas las religiones son vistas como empresas que comercializan productos como la demás, pero con rótulos cristianos. Libros cristianos, música cristiana, películas cristianas, souvenir cristiano. Y todas estas cosas se hacen con fines de lucro. Todo hecho por amor al dinero. Pero, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo fue que nos han embaucado? ¿Cómo escapar de la religión y sus mentiras? Además de decir, da pues a César lo que es de César, el Señor Jesús dijo algo muy importante y que contiene la clave del por qué llegamos a donde estamos. En Mateo 6, versículo 24, pido que lo busquen. Allí dice, ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Obviamente, este texto no se comprende. Los cristianos piensan que al hablar de riqueza, las habla en el sentido de un amor hacia los grandes bienes. Pues permítanme mostrarle y les pido que lean atentamente. Si alguno conoce un poco de griego, busque la expresión de Mateo 6:24 en el griego bizantino, por ejemplo, y podrá ver, por ejemplo, que cuando dice nadie, está haciendo referencia a que ninguno puede ser capaz de a dos señores obedecer, a dos señores seguir bajo esclavitud. No se puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque aborrecerá, odiará a uno y al otro diferente no. Y amará a uno y al otro no. Vale decir, no se puede servir en un mismo instante a dos cosas que son opuestas. Pero la palabra que más me interesa es la palabra con la que se ha traducido riqueza. Porque en el griego la palabra que aparece al final dice, no puede servir a Dios o a mamón. La palabra mamón es, en definitiva, la que me interesa en este momento para que ustedes tengan una perspectiva diferente a la hora de leer Mateo 6:24. El vocablo mamón o mamuna es un vocablo arameizado que Jesucristo habló en comparación con respecto al reino de Dios. Que lamentablemente, al traducirse al castellano como riqueza, y que es válido porque en cierta forma significa riqueza, pero al hacerlo se pierde el verdadero valor y significado de lo que realmente se está refiriendo al Señor. Mamón deriva de aquello que produce una posesión o deseo de tenerlo. Mamón hace referencia al medio para alcanzar algo que en el tiempo del Imperio Romano, en el tiempo de Jesucristo, hacía referencia al dinero, porque este era el único medio para obtener las cosas. Así que lo que realmente está diciendo el Señor Jesús es que si tú estás buscando poseer dinero o cosas mediante el dinero, en realidad le estás cediendo el control al dinero para que te posea a ti. Y lo que amas se convertirá en tu amo. Lo que amas se convertirá en tu amo. A lo que obedeces se convertirá en tu amo. Y si lo que amas, si lo que obedeces, si lo que intentas justificar para vivir lo haces con el dinero, entonces no podrás servir a Dios. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Porque cualquier sistema económico basado en mamón, en el dinero, es totalmente contradictorio al Señor Jesucristo. Por eso también dice el Señor: donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Lamentablemente, esto es muy, pero muy difícil de asimilar. Esto me ha llevado a mí a un profundo análisis y a razonar más allá de la interpretación, orar para que esto logre impactar verdaderamente y produzca cambios genuinos en mi vida y en las de ustedes. Estoy confrontando la realidad de cómo vive el cristiano frente a lo que significa vivir en el reino de Dios. Y desde ya le digo que no se puede conseguir un cambio de un día para el otro, pero es posible y debería ser el desafío a llevar a cabo si verdaderamente amamos al Señor Jesús. Para comprender con mayor claridad, hay que saber entender y comprender todos los roles con lo que el sistema manipula y ejerce control sobre nosotros. Voy a brindar ciertos aspectos de cómo funciona mamón, cómo funciona el amor al dinero, cómo funciona el dinero en el mundo. Pero esto no puede ser posible si primeramente no partimos desde el inicio. ¿Cuál sería nuestro punto de partida? La obediencia. Sí, la obediencia. ¿Qué es la obediencia? Al margen del significado, sabemos y experimentamos lo que es obedecer en todo tiempo. Aunque no nos guste, como seres humanos, hemos nacido para obedecer. Desde que nacemos, no tardamos en darnos cuenta que no tenemos voluntad propia y que estamos para obedecer a algo o a alguien. Desde niño obedecemos a los padres, en la adolescencia y juventud obedecemos a los maestros, a los profesores, a los instructores, y en la etapa adulta obedecemos a los patrones, a los políticos, al sistema legal, a los religiosos, en fin. En definitiva, una persona nace para obedecer y servir al sistema. ¿Por qué? Porque ante la incapacidad de hacer algo, cedemos el control a quienes, por ciertas razones, consideramos que pueden hacerlo por nosotros, porque no somos capaces por nosotros mismos de alcanzar o proponer algo nuevo. A esto se refería Salomón en Eclesiastés 1:10 cuando dice: ¿hay algo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. ¿Lo entienden? Obedecer. Obedecer es ceder el control para que algo o alguien con su influjo nos motive a hacer o poseer. Repito, obedecer es ceder el control para que algo o alguien con su influjo nos motive a hacer o poseer. Y aunque en muchas ocasiones nos negamos a alguna forma de control, al escapar de esa forma, inmediatamente le cedemos el control a otra. No hemos nacido libres, ni siquiera tenemos voluntad propia, sino una voluntad dirigida por el influjo de alguien. Es decir, que una persona nace con una voluntad sujeta a Satanás. Todos. Y si no, les pido que abran sus Biblias en Efesios 2. Desde el versículo 2 en adelante, allí dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. ¿Seguiremos siendo hijos de ira? ¿Seguimos respondiendo al sistema? ¿Seguimos obedeciendo? ¿Dependemos de él? Y aquí es cuando comienzo a confrontar la realidad de todo cristiano. ¿Qué significa seguir la corriente del mundo? El estilo de vida propuesto por el mundo es un claro ejemplo de obediencia. Y es muy importante que entendamos esto para comprender quién es verdaderamente nuestro enemigo. Vamos a hablar de lo que es la obediencia al sistema. Somos seres obedientes. ¿Por qué? Porque convivir implica someterse a las reglas y leyes impuestas por el sistema. Y el mismo sistema nos somete y nos prepara para su propósito. Eso es la corriente del mundo. Y lo hace desde que nacemos, porque desde temprana edad somos sometidos por el influjo general del sistema. ¿Y cómo se refleja esto? Bien, según lo que vemos y percibimos ahora, hablamos de un sistema de control porque ya nacemos bajo un régimen de larga data. Lamentablemente estamos en el periodo de las consecuencias, porque la sociedad jamás se ha percatado cómo un grupo de muy pocos, pero muy pocos hombres, se ha hecho de todo el poder y control de los recursos, al punto tal que la mayoría está sometida física e intelectualmente y no puede rebelarse a esa forma de control. Y sorprendentemente, a pesar de que el sistema esclavice al hombre, lo oprima, lo aplaste, lo humille y lo utilice como un recurso renovable, aún así el ser humano intenta existir o justificar una existencia. La incoherencia de esto es que, aunque no hay razón para existir siguiendo al régimen, aún así se dejan someter por el régimen. Si han entendido esto, van a poder comprender y van a entender cuál es la verdadera demostración de por qué el mundo es una locura. Les pido que luego lean Salmo 49, Salmo 85:8, Proverbios 5 del 21 al 23 y Primera de Corintios 1:20. ¿En qué consiste el control del sistema para que le obedezcamos? El sistema actual se ha expropiado. Y manipula y mantiene el control de todos los recursos: tierra, agua, vegetales, animales, minerales y fuentes de energía. Y solo nos dará a participar de esos recursos si y solo si le obedecemos. De otra manera, el sistema tiene capacidad para infringir castigos, esto es la cárcel, o aún hasta la pena de muerte, al punto tal de que cualquiera que se rebela o que pasa por encima, el sistema tiene capacidad de aislarlo o matarlo. Lamentablemente no tenemos la capacidad para desafiar al sistema, como tampoco podemos conocer quiénes son y con qué legitimidad se han impuesto como la autoridad del sistema. ¿Cómo se somete a las personas? ¿De qué manera se somete a las personas? Pues bien, el dominio intelectual es la base de sometimiento. Quienes controlan la información y los recursos controlan a la gran mayoría: profesores, maestros, profesionales, científicos, políticos, religiosos, etcétera. Solo son rangos que han hecho del hombre un ser autorizado para imponerse sobre lo demás. Hoy, de verdad, las personas piensan y estiman que porque una persona estudie y alcance grados de conocimiento, tal persona es superior o está por encima de lo que no quieren o no tienen recursos para estudiar. Por otro lado, el sistema también nos ha hecho estimar que somos seres autónomos, libres e independientes, pero la verdad es que solo somos seres individuales, fascinados, adictos y dependientes de los recursos propuestos por el sistema. Y estamos unidos a lo demás por reglas y leyes estrictas de convivencia y control, por lo cual estamos todo el tiempo y permanentemente confrontando autoridades y poderes a quienes hemos cedido el control sin que exista un motivo lógico o razonable. Esa es nuestra verdadera condición actual, cristiano o no cristiano. La cuestión es, ¿por qué nos sometemos a las órdenes? ¿Cuándo dejamos que tomaran el control de nuestras vidas? ¿Qué somos en realidad? Pues, somos agentes. Sí, agentes. Solo un individuo con una estructura implantada desde el nacimiento, que han generado un conjunto de valores sugestivos, aparentemente razonable. En definitiva, nos han convertido en agentes de sistemas, personas que obramos porque nos ordenan. Es decir, si nos dan órdenes, obedecemos porque aparentemente no tenemos alternativa. Esto nos lleva a un estado agéntico. ¿Qué es el estado agéntico? Corresponde a una situación en la que una persona supuestamente autónoma y que se considera capaz de tomar decisiones y de llevar el control de sus actos, de repente, por alguna circunstancia, la persona es sometida a una faz del sistema en el que alguien que tiene un estatus le ordena lo que debe hacer sin que importe lo que éste piense. Por esta razón, un ser humano mata con un arma a otro. Y estoy hablando de un soldado. Tiene tal potencia el sistema que le da la orden a un hombre de disparar contra otro. Este nivel de obediencia se ve directamente en lo que son los policías, los soldados, los militares y también los ladrones. ¿Pero cómo? Esto no sería posible si primeramente no nos trataran para ejecutar órdenes. Por esta razón, un niño deja su niñez para entrar a una escuela y ser sometido a una forma de educación. Por esta razón sale de la escuela y lo someten al duro trato de ser usado como recurso. Por esa razón lo dejan sin voluntad y entregado a la ley normal de la muerte. ¿Se entiende? Ser un agente del sistema es ser una persona que responde al sistema. Nacer, estudiar, trabajar, aportar, sobrevivir. Vida de un agente. Ser un agente es ser una persona al servicio del sistema. En definitiva, se nace para ser una pila, una batería para la compleja maquinaria del sistema. Y lo peor de todo esto es que el sistema se burla y le dice en la cara al ser humano, al hombre, de que él es solamente una pila desechable. ¿Tenemos elección? Pues, mientras respondan al sistema, las personas jamás tendrán elección. Por lo cual, las personas resuelven este conflicto interior diciendo que la realidad en la que vive, de una forma u otra, no es demencial y que no hay otra manera posible de vivir. Y esto es trágico, porque de esta manera también viven los cristianos. Las apariencias nos engañan, y la negación de la evidencia es una excelente técnica para que sigamos sometidos al sistema. No hay razón, pero seguimos respondiendo al sistema. No hay lógica, pero una persona se somete por completo a las órdenes de otras sin saber por qué. Cuando el humanismo impuso la ética y la moral por encima de los valores cristianos, muchas personas estimaron que la moralidad y la ética nunca serían sobrepasadas. Sin embargo, en menos de 250 años de un mundo humanista, tenemos una sociedad que acepta y convive libremente con homosexuales, acepta y convive con adúlteros, acepta y convive con los fornicarios, acepta y convive con los corruptos, con los mentirosos, sin que les importe en lo absoluto. Y lo peor de todo es escuchar a los cristianos pedirle a Dios que les bendiga con dinero o que le ayude a tener dinero para seguir viviendo con los pecadores y como los pecadores. Por eso es que el cristiano no entiende las escrituras. No puede, no concibe lo que dice Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que esto nos lleva a confrontar a todo cristiano. Yo le pregunto a todos los cristianos, a todos los que están, ¿es de cristiano estudiar, trabajar, comer, jugar, unirse en yugo con los que practican una vida pecaminosa impuesta por el sistema? Repito, ¿es de cristiano estudiar, trabajar, comer, jugar, unirse en yugo con los que practican una vida pecaminosa impuesta por el sistema? Las escrituras son bien claras al exponer la siguiente demanda, y les pido que hablan 2 Corintios 6 y leamos juntos el versículo 14. 2 Corintios 6, 14. Allí dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Están comprendiendo? ¿Se ven ahora en su verdadera condición? ¿Cuál es la vía de escape? ¿Cómo escapar del régimen? Vamos a ir a Juan 16:33. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Allí dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo. Así que, consideren, ¿se puede desobedecer al sistema? Por uno mismo, no puede. Como hemos dicho antes, al rebelarnos al sistema, automáticamente le estamos cediendo el control a otro. Y cuando ya no hay seres reales en quien apoyarse, las personas buscan por encima del campo relativo del conocimiento y de una forma u otra terminan invocando a Dios. Al Dios que cierto hombre en la historia, hace ya 2015 años, mostró y demostró que se puede desobedecer y vencer al mundo. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y en Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La desobediencia contra el sistema es un acto tan difícil de llevar a cabo que solo un hombre en la historia de la humanidad ha alcanzado a ser exaltado y ha mostrado el verdadero camino hacia la libertad, hacia la salvación. Su nombre es Jesucristo. Y con el camino trazado, una nueva generación de personas ha seguido su ejemplo. De ellos está escrito, de todos los que se han levantado contra los regímenes jerárquicos totalitarios o contra las políticas gubernamentales y religiosas, son estos los que verdaderamente se han convertido en ejemplo de fe. Y podemos leerlo en Hebreo 11, que en definitiva para el cristianismo son servidores y esclavos de la libertad. Por eso el sistema, viendo que el hombre quiere escapar por ese camino trazado por Cristo, interpuso la religión como una nueva forma de control, para que por medio de la religión se ilusionara al hombre a continuar sirviendo al sistema y haciéndole estimar que al hacerlo sirve a Dios. Por esta razón, el cristiano todavía tiene papelitos con número con la cual depende su existencia. Actualmente, uno si hace estadísticas, yo he tenido la oportunidad de corroborar que 95 de cada 100 cristianos se somete a la autoridad religiosa sin cuestionamiento o sin discernimiento. La religión le ha hecho estimar al cristiano que, interponiendo un ministro con dominio intelectual y con conocimiento bíblico, este, el cristiano, le cederá el control y hará lo que el ministro diga. Por esta razón, las personas se someten a los curas. Por esta razón, las personas se someten a los pastores o a cualquier ministro religioso, a los ancianos, o se somete a cualquiera que se acredite mediante una institución, un papel que dice ministro de congregación, ministro de enseñanza bíblica, ministro de alabanza, pero que en verdad no se dan cuenta que no son sino sinagogas de Satanás, ministros de Belial y servidores de Mamón, que mediante fascinación, fantasía y entretenimiento ilusionan a los cristianos a participar de reuniones, de espectáculos, para consumir música cristiana, películas cristianas, libros cristianos, souvenirs cristianos. No es diferente lo que habla Pablo en Gálatas 3:1. Y a pesar de la cantidad de evidencias en contra de las religiones, a pesar que la reputación y la credibilidad de las religiones está por el suelo, los cristianos de hoy, llenos de ignorancia y carentes de espíritu, siguen alimentando a este virus que retiene el control por el solo hecho de controlar los recursos. Por lo que la enfermedad se sigue alimentando del dinero que les roban a los cristianos. Las personas sometidas por la religión tienen muy, pero muy pocas posibilidades de escapar, pues la religión controla tantos recursos que ha hecho adicto al cristiano a seguir consumiendo de sus aguas podridas y amargas. Así que cuando alguien me dice que obedece al Señor Jesucristo, le pregunto: ¿quién es tu pastor? ¿Quién es tu maestro? Y si me responden cualquier nombre de persona y no me responden el nombre del Señor Jesús, les digo que lamentablemente no están obedeciendo al Señor ni siguiendo a Cristo, sino a un hombre que en definitiva sirve a una religión, que en definitiva sirve al sistema. Entonces le pregunto por segunda vez: ¿a quién estás obedeciendo realmente? ¿A Dios o a los hombres? Obviamente nunca falta el que me dice: pero es necesario obedecer a los pastores, según Hebreos 13:17. Pues yo le digo que los ministros nada son, 1 Corintios 3:7, y que los tales no están para ser servidos. Los ministros no están para ser servidos, sino para servir. Mateo 23:11, Lucas 22, del 26 al 27, Juan 15:20. Yo siempre digo que la obra y el crecimiento depende de Dios. No estamos a la disposición de líderes. Este vocablo no aparece en las Escrituras, sino que ellos están a nuestra disposición. No está la iglesia para seguir a un ministro, sino que el ministro está por debajo de la iglesia y para servir a la iglesia. Y ojo, y para que un ministro ministre bajo servicio, o para que un ministro sea oído, debe cumplir los requisitos según las Escrituras. Por lo tanto, todo ministro debe ser sometido de continuo a auditorías escriturales, porque se solicita que todo ministro sea un ejemplo intachable delante de los demás, un ministro aprobado por Dios según las Escrituras. Lamentablemente, actualmente no se ve en esta clase de ministro. Siempre hay defectos, siempre están llenos de cosas justificando lo injustificable. Así que, por esta razón, los cristianos están sometidos a una estructura religiosa, sometidos a hombres. Así que la única vía de escape, la única manera de vencer al mundo, consiste en obedecer al Señor Jesús. Juan 14:15, 1 Pedro 1:2, Hebreos 5:9. Y esto implica no ceder ni obedecer al mundo, no ceder ni obedecer a ningún hombre religioso o autonombrado por la religión. No hemos nacido para obedecer a pastores, curas, ministros, ancianos, líderes, etc. El Hijo de Dios debe estar sujeto a la cabeza, la cual es Cristo. Efesios 4:15. Debe tener dominio propio. Y en esto consiste, y este es el llamado de la meditación, a que ustedes busquen el dominio propio en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 1:7, segunda de Pedro 1:6. Lo que realmente hace falta es que los cristianos tengan una autonomía espiritual y funcional. Primera de Corintios 2:15. Una persona sujeta a hombre es discípulo de hombre, pero un hombre sujeto a Cristo es discípulo de Cristo. Esto es algo muy difícil de asimilar y difícil de llevar a cabo, pero es lo que todo verdadero cristiano debe alcanzar: autonomía y función en Cristo Jesús. La desobediencia hace posible la resistencia y es peligrosa para cualquier autoridad del sistema. Por eso las religiones les temen a los hijos de Dios que leen y oran. Para la religión, la desobediencia que cuestione a sus reglas o las reglas de un ministro se considera una infracción consciente y voluntaria. Saben que, o le hacen entender, quien contradiga las normas del sistema, sea cual fuere este, incluyendo la religión, se corre el riesgo de enfrentarse a una persecución. Cualquier persona que desobedezca una autoridad se enfrentará a una represión violenta e implacable. Por esta razón, los religiosos y los gobernantes mataron al Señor Jesucristo con el consentimiento del pueblo persuadido. Por la misma razón, Jesús creyó en las promesas del Padre y resucitó. Por esta misma razón, los apóstoles sufrieron persecuciones y murieron como mártires. ¿Y tú? Si en tu vida que dices cristianas, si tú te consideras cristianos y no hay persecución, ni hay tribulación por causa del nombre del Señor Jesucristo, lamentablemente tengo que decirte que estás obedeciendo y siguiendo cualquier cosa menos a Dios. Voy a pedir que abran sus Biblias en Romanos 8:6. Allí dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Volvamos a leer: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En cierta ocasión, una persona me dijo que él era 100% cristiano. Entonces le dije: ¿trabajas? Sí. ¿Estudias? Sí. ¿Tienes una familia, profesión, bienes? Sí. Entonces le dije que él no era 100% cristiano. Le dije: ¿has medido alguna vez tu tiempo cristiano? Y les pregunto a ustedes, ¿han medido alguna vez su tiempo cristiano? ¿Cuánto tiempo te ocupas en las cosas de las carnes y cuánto tiempo te ocupas en las cosas del Señor? Nadie nace con la capacidad de desobedecer o con la capacidad de resistir por sí mismo al sistema. Por esta razón necesitamos el Espíritu del Señor Jesús. Pero no habrá Espíritu si sigues obedeciendo al sistema. Para lo cual tenemos que analizar, y yo le propongo que analicen esta información para que vean cuánto dependen del sistema. Así que hagamos números, midamos los tiempos. Sabemos que el hombre es educado y formado hacia el pensamiento humanista desde la niñez, es decir, desde los 5 años, y durante un periodo de 12 a 18 años, y estoy hablando de la primaria, secundaria, terciaria o universidad, 18 años, 5 a 6 horas por día, 5 a 6 días por semana, un total de 20.000 a 30.000 horas invertidas en educación, con el único propósito de someter a las personas física e intelectualmente al servicio del régimen y bajo un esclavizante modelo de comportamiento que abarca todas las fases del ser humano. Y te pregunto, ¿cuánto tiempo de tu vida le diste al sistema para que te sometas a la educación de él? Esto por una parte. Luego, el hombre trabaja 10 a más horas diarias, 5 a 6 días a la semana. Así que cotizan durante un promedio de 40 años, con una vida útil laboral de 25 a 35 años, una 85 mil a 100 mil horas en total. 85 mil a 100 mil horas de su vida entregadas. ¿Cuánto de tu tiempo le diste al sistema para ser usado como un recurso? Sorprendentemente, el resto del tiempo las personas pasan un promedio de 3 a 5 horas diarias mirando la televisión o frente a una PC o frente a un game o juego desde los 5 años, lo que implica que durante la vida ha recibido más de 120 mil horas de influencia comercial para consumo de productos. Y te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas mirando televisión o con los juegos? Consideremos, una persona promedia de 60 a 70 años. Así que vamos a estimar un tope de 600 mil horas. Supongamos que una persona fallece a los 70 años y que ha sido cristiano desde la niñez. Se presenta ante el tribunal de Cristo. Se presenta ante el tribunal de Cristo y el Señor Dios le dice: te hemos dado 600 mil horas de vida. Así que veamos, 200 mil horas te la has pasado durmiendo. ¿Sí? El día tiene 24 horas, se duerme 8, o sea que la tercera parte del día una persona duerme. Así que de las 600 mil horas de vida, 200 mil se la pasó durmiendo. Le queda un resto de 400 mil horas. Pero si de las 400 mil horas ha pasado 125 mil horas viendo televisión, 85 mil a 100 mil horas de utilidad laboral, 65 mil horas de desarrollo humano, 30 mil horas de educación, 30 mil horas de actividades hogareñas, 30 mil horas de movilidad y transporte a lo largo de toda su vida, 20 mil horas de distracción por un deporte o alguna actividad. Sorprendentemente, ¿saben cuál es la actividad religiosa de una persona promedio, de las 600.000 horas que le da de vida, solamente 6.000 a 1.000 a 8.000 horas de su vida se ha dedicado a formar parte de una religión. Consideremos, a un promedio de 3 horas semanales, supongamos que una persona en la semana asiste 2 horas las reuniones de domingo y 1 hora en la semana en las reuniones de oración u otra actividad. Si consideramos que el cristiano, esta persona que tiene 70 años y se presentó ante el tribunal de Cristo, esta persona habrá acumulado un total de 6.000 a 8.000 horas de actividades cristianas a lo largo de su existencia. 6.000 horas. Esto es 1% del tiempo de vida que se le ha dado. 1% de dedicación que probablemente en ese tiempo haya servido más a una religión que a Cristo. ¿Se va a presentar ante el tribunal con 6.000 horas? 600.000 le dio Dios. ¿Cuánto trabajaste para mí? 6.000 horas, 1%. ¿Qué va a decir la persona? No, bueno, Señor, tuve que trabajar. ¿Y para qué tenías que trabajar? Y bueno, para mi casa, para alimentarme, para mis abrigos. Pero el Señor Jesús le va a decir, pero estaba escrito, no os afanéis. ¿Por qué os afanáis? ¿Por qué te afanaste en las cosas del mundo? Si todas las cosas que pedías, yo te las iba a añadir. No tenías necesidad de trabajar de 8 a 10 horas durante 41 años. Si me lo hubieras pedido, yo te lo hubiera dado. Era parte de las promesas. ¿Por qué no la usaste? Además, tenés 30.000 horas de educación. ¿Para qué? Y la persona va a responder, y en esos 30 años, esas 30.000 horas me dediqué a la primaria, a la secundaria, a la universidad. ¿Para qué? Y para aprender a leer y seguir. Pero las Escrituras dice, pedid sabiduría y Dios se le iba a dar. Como también dice que la ciencia del mundo es locura. Es una vanidad, es algo sin sentido. ¿Para qué te sometiste a 18 años de tu vida estudiando? ¿Qué has alcanzado con eso? 1%. O sea, si Jesucristo tuviese que abrir las Escrituras en ese momento y decirle en Romanos 8:6, el ocuparse de la carne es muerte, vemos que esta persona se ocupó 99% de su vida a la carne y 1% al espíritu. ¿Cuál sería el resultado de ese veredicto? ¿Y todo por qué? Por obedecer al sistema. ¿Todo por qué? Por nada y absolutamente por nada. Yo espero con esto que tengan mucho en qué meditar. Considera esto. ¿Qué ganas sirviendo al mundo? El mundo es vanidad y aflicción de espíritu. Lo dijo Salomón, Eclesiastés 1:14. El sistema solo tiene escenarios en la que pone a las personas como títere a trabajar. El sistema educa a una persona, le pone un traje y a vender productos. El sistema educa a una persona y la pone detrás de una caja a cobrar dinero o papelitos para el sistema. El sistema educa a una persona y la pone a expender combustible fósil y gases tóxicos que destruyen el medio ambiente. El sistema educa a una persona, le pone un mameluco y a limpiar edificios. El sistema educa a una persona y le pone un delantal y a poner cloro, flúor y veneno al agua, a los animales y a las personas. Eso es el mundo. El sistema actualmente provee de semillas modificadas genéticamente con bacterias peligrosas que producen cáncer, y aún así las cultivan sin ningún remordimiento, sin ningún cargo de conciencia, con tal de hacerse rico a costa de la salud de las personas. Agua, combustible, energía eléctrica, minería, farmacia, bancos, negocios millonarios para unos pocos, muy pocos. Al resto no le queda nada, solo veneno, enfermedades, contaminación, destrucción del mundo. Por esta razón viene el juicio de Dios. Apocalipsis 11:18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces te pregunto, ¿por qué sigues obedeciendo al sistema? ¡Despierta! La religión te está engañando. Desobedece al sistema. Obedece al Señor Jesús. Sigue su ejemplo. El Señor viene, y sin santidad nadie le verá. La paz del Señor Jesús.